Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Aquí se da arte y compromiso, un momento único en la radiofonía argentina. Traemos el arte y en realidad lo hace Silvana Jauregui y Rubén Borre. Buen día, Silvana, ¿cómo estás? Buen día, querida, ¿cómo estás? ¿Rubén? Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar acá. ¿Qué tienen hoy? Bueno, hoy estamos con el artista plástico Ernesto Pereira. Él nació en el año 79, es muy joven. Y también es un joven que, por ser joven, tiene un gran compromiso, no solo desde el punto de vista artístico, sino también político. Podemos hablar de sus estudios. Estudió con Marcelo Sosa, con Gabriel Mirosnik, y actualmente está estudiando en el UNA Artes Visuales. Y aparte, es investigador del Departamento de Ideas Visuales y del Observatorio de Políticas Culturales del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini. Bueno, todo eso, pero más allá de todo eso, lo importante de él tiene que ver con su lenguaje artístico, unido a lo histórico o a lo que podríamos llamar esa cuestión de contraponer la historia oficial en sus cuadros. Bueno, él nos lo va a contar con detalle, porque hace muy poquito, ayer, el 20 de septiembre exactamente, terminó una de sus muestras que están relacionadas fundamentalmente con Roca, con Julio Argentino Roca, y que se llamó Inventario de Campaña. Ah, bueno, ¿por qué inventario? Le queremos preguntar. ¿Por qué Julio Argentino Roca? Así, en esa postura, ¿cómo lo podríamos describir para nuestros oyentes? Ese Roca sacado de contexto. Bueno, Hola, buen día. Buenos días a todos. Pequeña aclaración, en el UNA, que es UNA. Ahora, en universidad, no estoy más, tengo una especie de licencia. Bien, perfecto. Pero pienso volver. Bueno. Con respecto a la muestra que terminó el lunes pasado, vos me decías, bueno, muy amplio, ¿no? ¿Por qué inventario? Traté de encarar un tema que tiene que ver con la construcción de una nación, ¿no? No lo quise enfocar en el personaje de Roca como una cuestión personal, sino más bien como parte de un proyecto que, incluso tomando propias palabras de ellos, de esa generación, la generación del 80, es un proceso, ellos hacen cargo de un proceso que fue iniciado con la invasión española en tierras ¿no? americanas. Y bueno, esa etapa de la campaña, entre comillas, la campaña del desierto, es como un cierre, una etapa más, ¿no?, que va a consolidar un proceso, ¿no? Sin querer meterme tampoco en la parte, digamos, de historiadores, porque no lo soy, pero bueno, uno va interpretando y construyendo su propio relato. Y a través de esos objetos que mostrás en la muestra, que exponés, es como que es toda una simbología relacionada con la memoria, por lo que observo la memoria de ese momento, de lo que quedó, de ese momento exacto de la campaña del desierto. Claro, ahí vamos. Inventario tiene que ver con eso, es un poco irónico el encarar, digamos, lo que quedó de una campaña, en lugar de hablar de, no sé, de los muertos, no, de lo que ya sabemos. Enfoqué quizás un inventario de los objetos que podrían haber jugado en esa campaña. Objetos personales, y después objetos quizás más simbólicos que tienen que ver con este concepto de proyecto que te decía. Por ejemplo, una de las obras era una piel de un cuero crudo de vaca tensado. Sí, como una instalación, ¿no? Sí, era una instalación, sí. Técnicamente, pero la imagen remitía un poco, el cuero estaba estaqueado, ¿no? Entre un bastidor como soporte, y representaba, estaba conjugado con un mapa de la pampa. O sea, el mapa de la campaña, donde se van corriendo las fronteras. O sea, el mapa era un poco didáctico y tenía la silueta, la forma del cuero, como un reflejo. Entonces jugaba ahí esa idea del proyecto SRA, le puse, ¿no? Sociedad Rural Argentina. Pero entonces, bueno, es eso, ¿no? Como un poco el proyecto de agroexportador, ¿no? Metiéndome con esas cuestiones. Y bueno, no sé, algo más, dime en el centro. Bueno, estaba escuchándolo y estaba pensando en la muestra. Yo vi la muestra detenidamente, que me pareció interesante. Me pareció interesante desde el punto de vista que esa generación del 80, que trae una, de alguna manera, la penetración cultural de la estética, de la pintura europea a la Argentina, armando el Museo de Bellas Artes y trayendo a los artistas franceses e ingleses, de alguna manera tercerizás con esta obra tuya, porque ni haces la estética originaria, imitando lo indigenista, ¿no? Claro. Ni hacer la estética europea. Entonces haces una alternativa, una tercerizada desde otro lugar. A mí me pareció interesante cuando vos planteas el tema de este inventario. Cuando uno habla de un inventario es de lo que ocurrió y lo que tiene. Es decir, bueno, el inventario de la campaña de desierto sería, bueno, cuántos muertos tuvimos, cuántas bajas nos quedaron, cuántos fusiles pusimos. Pero aquí no, hay una cosa de los elementos manipulables, cotidianos, de diarios, y hay una especie de trabajo de lo siniestro, ¿no? Digo lo siniestro desde lo oculto, ¿no? Hay algo. Hay algo por debajo, claro, de todo eso, que en tu estética aparece. Uno lo que está viendo no es lo que es. Déjame hacer un paréntesis. Pero en el texto, la muestra fue curada por Alberto Giudice. Y en el texto que él elabora para la muestra, él habla de no importa cuántos muertos, no importa la masacre, sino importa en qué jarrito tomaba su leche el general Roca. Es una ironía, ¿no? Es una ironía. Ese juega con esta cosa también media morbosa, ¿viste? De repente, ¿no? Jugar con esas, con esos espacios que al fin y al cabo seguramente existieron. ¿Cómo era su reflexión? El tipo este, Roca, cómo reflexionaba en su campamento. No, bueno, había, sí. Imagina. Sí, yo creo que vos planteaste bien recién, dice, bueno, yo no soy un historiador, ¿no? Me pareció bien, o sea, no te metes en el tema histórico, porque es complejo, es complicado, porque así como vos decís, bueno, la etapa de la generación del 80, esta famosa campaña del desierto, que evidentemente no era un desierto, porque si estaba lleno de indios que lo mataron, no estaba desierto. Esta famosa campaña del desierto que viene a cumplir esa etapa de la conquista española, de la guerra con España, bueno, también tiene una connotación geopolítica internacional, ¿no? Aparecen los ingleses interesados por la revolución industrial, interesados por la Patagonia, la lana. Si te pones a leer el libro, hay una serie de cosas complejas, porque a lo mejor si este genocida, este asesino de indios, no hubiera avanzado y recuperado la Patagonia, a lo mejor hoy no tendríamos la mitad de la Patagonia. Digamos, desde aquí, desde este lugar, es largo el debate de la problemática de esta generación. Claro, por eso no es la intención esa, ni de juzgar, ni de condenar, ni de decir, bueno, son los asesinos, sino más bien de confrontar imágenes, simbologías, textos, porque yo ahí en la muestra me remití a dos leyes que hablaban sobre la apropiación de la tierra, o sea, dos leyes que ellos redactaron en su momento para legalizar de alguna manera ese avance. Una ley de 1867 que habla sobre la invasión y la apropiación de la tierra, y otra ley de poco más adelante, no me acuerdo exactamente la fecha ahora, creo que del 78, que hablaba sobre la distribución, de qué manera se va a distribuir. Entonces ahí es donde cuentan, digamos, cuánto le toca a cada uno. Exacto, cómo se la distribuyeron a cada provincia. Claro, bueno, porque un pacto de la élite, en realidad. Son proyectos, digamos, son textos objetivos ahí, ¿viste? Entonces yo lo que hago es, después hice, ¿no?, una puesto montaje como si fueran rebotes de la prensa inglesa. Entonces compuse ahí como un collage, así, un diseño, pero la idea era eso, confrontar elementos, objetos, y contraponerlo imágenes con la mirada de un Roca totalmente descontextualizado de lo que estamos acostumbrados en la historia oficial a verlo. Claro, ¿no? Estaba el retrato de Roca. Eso está bueno, retrato, también, porque es como que desacraliza y lo pone en un lugar diferente. Y eso es una jugada desde el punto de vista artístico muy fuerte que vos tenés en toda tu obra, no es solamente en esta, ¿no? Es decir, la obra de él tiene esa cosa con la historia. Contémosles a la gente que este Roca que está hablando Silvana es un Roca que está sentado en un sillón, en un exterior, en camiseta, claro, en chancleta, con una cosa muy así de patio. En una silla de la Bristol, ¿viste? De la playa. Rubén, Silvana, les propongo que dejen alguna preguntita picando porque tenemos que ir a la tanda. Bueno, seguimos, pero ¿quieren preguntar algo y lo dejamos para después de la tanda? En realidad, más que preguntar, es preguntarle, ¿sí?, sobre su nuevo proyecto que tiene, y donde él está incluido, que tiene que ver con una nueva muestra que se va a hacer también en el Centro Cultural de la Cooperación, donde se va, como yo dije, a dialogar entre las partituras musicales y la plástica. Bueno, perfecto, entonces. Ahí el top indicó las 10:30 de la mañana, así que tenemos que entrar en la tanda, estamos obligadísimos. Así que luego nos va a contar sobre este nuevo proyecto, dale. Seguimos entonces con Arte y Compromiso. Quedaba entonces que nos cuentes acerca de este nuevo proyecto. Así es. Bueno, así charlando en el intervalo, nos contaba que tiene que ver con textos que realiza Ricardo Capellano, un músico y compositor, muy reconocido, y que escribe casualmente siempre un microartículo en nuestra revista. Algunos oyentes que compran nuestras revistas seguramente lo han leído. Él escribe sobre la música, pero desde un lugar abstracto, desde un lugar muy simbólico, que toca el alma, digamos, que lo podríamos decir. Muy reflexivo. Y muy reflexivo. Entonces, bueno, desde ahí, ese fue el disparador, nos estabas contando. Sí, ¿y cómo fue que se desarrolló la idea? Él propone esta experiencia, ¿no?, esta muestra, para dialogar o generar un espacio en común, donde, o sea, partiendo de la premisa que él, digamos, que tenemos todos, que compartimos con él, que la plástica, las artes plásticas comparten con la música muchos elementos, ¿no?, y en común, ¿no? Que sí. Espacialidad, ¿no? Sí, sobre todo lo de los espacios, sí, de los tiempos, claro, de los silencios. Los silencios. Bueno, sí. él pone mucho el acento en los silencios, en el movimiento. Ajá. ¿No? Y eso, digamos, son elementos que están en los lenguajes artísticos. Exacto. Solamente hay que ver, buscar ahí, inventar, ajá, ¿viste? Para, bueno, crear algo. Es decir, que cada uno eligió un texto y en base a eso hizo una pintura. Claro, como... ¿Todos sí son artistas plásticos? Los textos son microartículos, ¿no? Él los llama microartículos. Sí. Cada microartículo aborda aspectos diversos de la música, del proceso creativo de la música, musical. Entonces, yo elegí, por ejemplo, un microartículo que habla sobre un poco la historia del legado de la música, se llama Fantasma Tango, donde la música siempre es, viste, en el momento, en un espacio-tiempo, uh-huh, y está también nutrida de experiencias pasadas, pero que no son viejas, sino que están presentes, y bueno, yo hice una instalación ahí con ese microartículos. Otros artistas abordaron otros temas, digamos, otros aspectos de la música, quizás con algo más corpóreo. Hay un escenógrafo participando en el grupo. Está Jorge Abbott, que es un gran pintor. Nosotros muy reconocido. En el taller de los artistas lo entrevistamos. Claro, Jorge Abbott viene trabajando con Ricardo hace años. Él hizo las portadas de sus discos. Ya se conocen, vienen trabajando hace años. Después hay... Bueno, después te invito a que presentemos a los artistas, en todo caso. Pero bueno, es diverso, ¿no? Entonces ese espacio se compone de una manera tan diversa que genera un diálogo muy rico, claro, ¿no? Con de varios lenguajes. Y eso Paloma Catalá del Río, ella es bailarina, ¿o estoy equivocado? No, la verdad que no sé. Ah. Si no, supongo, no, que no. Ajá. Capaz que lo fue, capaz que sí, pero en este caso no va como bailarina. Ah, sino sí, así que sí, bueno, como te decía, hay es diverso, es una, digamos, hay mucha diversidad, mucha singularidad en esta muestra, y ese es el desafío y lo interesante, ¿no? Es muy interesante, ¿eh? La muestra inaugura Mañana jueves. Mañana 4 de septiembre. Mañana hasta jueves. El 1 de noviembre están, según lo que yo tengo acá. Me decía, inaugura mañana jueves, ¿a qué hora? A las 19 horas, la sala Abraham Vigo, sí, del Centro Cultural de la Cooperación. Frente al Teatro San Martín. Sí, corriente 1543. Los artistas son Jorge Abbott, Paloma Catalá del Río, César Ricardo Soto, Gisela Kreisman, Guido Rocaglia, Juan Lorenzo y Ernesto Pereira, que está hoy con nosotros. Así es. Bueno, en el ensamble yo pensaba cuando vos hablabas del espacio, a lo mejor en la música, donde es un eje fundamentalmente el silencio, ¿no? En la música. A lo mejor en la plástica es el espacio, ¿no? A lo mejor hay una traducción del silencio en la partitura al espacio en lo estético, ¿no? Claro, Ricardo habla de llenar ese, muy bien, digamos, ese silencio, como inventar. Sí, claro, yo entiendo también algo así, se puede, ¿no? Traducir de esa forma. Una, digamos, una traducción caprichosa. Los ritmos. Como para orientar los ritmos, a la escucha, ¿no? Claro, los movimientos también, digamos. Hay una hermandad, ¿no? Los planos. Claro, claro. Creo que hay una hermandad entre la música, la poesía y la pintura, ¿no? Una hermandad muy fuerte en la poesía por la metáfora, ¿no? Ajá. Henry Miller decía, los únicos que pueden hablar de pintura son los poetas, que son los únicos que saben de metáfora. Está bien. Y decía esto de que, bueno, que el espacio se podría traducir en el silencio, en la música, ¿no? Claro, yo creo que son, digamos, conceptos que Ricardo se dedica a reflexionar sobre esto y es parte de su obra desde hace muchos años. Nosotros, en mi caso, que tengo, digamos, una experiencia más acotada, ¿no?, por una cuestión, digamos, obvia, digamos, de tiempo, sí, yo me sumo a estas experiencias, ¿no?, desde como ha habido, digamos, de aprendizaje, ¿no? Yo, ahí, bueno, eso es una instancia, estas experiencias novedosas, en el sentido que no suele haber estos cruces, no son muy habituales. Exacto. Porque, bueno, no hay que coincidir un grupo, ¿viste? Generalmente estamos muy acostumbrados a trabajar solos, ¿no? Los artistas. Sí, yo creo que para todos es novedoso. Pero desde el punto de vista, en general, que vos tratás, claro, es como que, bueno, es romper un poco con lo que venís haciendo, eso digo. Y está muy bueno porque uno ahí puede separarse un poco de, digamos, y reflexionar un poco sobre la obra que va construyendo a través, claro, de los años, y salir un poco de su taller, ¿no? Físicamente y simbólicamente, romper un poco con ese espacio seguro que uno tiene, sí, con esas herramientas que uno se siente seguro y no quiere dejar nunca por ese miedo, ¿no?, a no encontrarse, a lo desconocido. Y de repente una propuesta así como la que Ricardo nos hace ahora, ese desafío y esa incertidumbre al principio, que es inventar en un espacio común, y los resultados no están asegurados. Uh-huh. Bueno. Exacto. Mira, lo que quería aclarar era sobre Ricardo Capellano, bien, su biografía, por si nos está escuchando va a decir, bueno, quiero que me lo digan bien. Entonces, bueno, dice que es creador y director desde 1985 del taller de composición del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Él escribe en nuestra revista, y bueno, y justamente su microartículo 19 fue el artículo de la última, y que tiene que ver con el silencio, donde dice que el silencio es el estado primordial de la música, y justamente, seguramente a ese punto es donde fue a, digamos, a motivar a todos estos artistas que vamos a ir a ver seguro ahí al Centro de la Cooperación. Bueno, Ernesto. Están todos invitados, claro. Bueno, te agradecemos muchísimo y bueno, cuando puedan vean su obra porque realmente es maravillosa y sale de todos los cánones que uno pueda imaginar desde lo que tiene que ver con la historia, ¿no? Eso corre por tu cuenta. Gracias. Seguinos por amartia.com.ar. Facilito, facilito. Abre la ventana.